Y claramente hay dos enfermedades. Una cosa es que te digan, che, me hice un hisopado, di positivo, tengo algún síntoma, un poco de fiebre, un poco el dolor en la espalda baja, en las piernas, en los brazos. Y otra cosa es que te digan, usted tiene neumonía bilateral. O sea, el virus tomó tus pulmones, ¿bien? Y ahí empieza un derrotero que es tremendo, donde hay dos alternativas. O te recuperás con alguno de los tratamientos que están dando vuelta, el plasma si llegas a tiempo, y una serie de tratamientos que son parte del protocolo que está aplicando la provincia, o no te recuperás con ese protocolo y vas a terapia respirador, de los cuales, hay que decirlo porque hay que generar conciencia, solo un porcentaje sale con vida. Entonces esto es duro, es muy crudo, el virus te toma. El virus, cuando tenés mucha fiebre alta durante muchos días, te genera una especie, yo leí en un artículo de CNN y creo que es muy gráfico, te genera niebla mental, te tiene, no deja hacer nada para que vos puedas defenderte, para que pueda mejorar tu condición, ni siquiera encontrar equilibrio emocional para decir voy a salir de esta. Hay un momento en el cual estás a merced del virus, cuando estás con oxígeno, cuando estás con fiebre alta y cuando estás con neumonía, tratando de que el tratamiento que te están aplicando, yo estuve 9 días internados en el Hospital Ferreira, funcione. Y tenés algunas noches y algunas madrugadas, en mi caso que han sido eternas, que han sido críticas, que han sido difíciles, que yo he intentado reflejar a través de las redes sociales, de mis redes sociales, también para generar conciencia, para que entendamos que esto va en serio, que esto no es una gripecita, que esto te toma por asalto y es una lotería. Yo no tengo enfermedad de base, tengo 57 años, no soy fumador, y sin embargo me agarró con tuti, una gran carga viral, y que me ha dejado un alto nivel de anticuerpos ahora para poder donar plasma, ¿no? Por ejemplo. Pero sinceramente no se lo desearía al peor de mis enemigos. No los tengo. Pero si tuviera enemigos tampoco se lo desearía, porque es una enfermedad inhumana, fría, lejana, distante, que te deja prácticamente solo por los protocolos que hay que cumplir. La enfermería entra cada 2 horas, 2 horas y cuarto, a cierto control, los médicos solo una vez al día, si es muy necesario porque ha empeorado tu situación en el laboratorio, inflamaciones, glóbulos blancos, etcétera, etcétera, puede llegar a entrar por la tarde. Y desde las 12 de la noche, que es la última rutina, hasta las 8 de la mañana, estás solo en una habitación y te puedo asegurar que son madrugadas y noches eternas. En algún caso, inclusive, es que estás desconectado de la realidad. No sentís los sonidos de afuera, del pasillo de enfermería, del pasillo de servicios. Estás absolutamente desconectado. Es realmente una enfermedad muy jorobada. La tenemos que tomar muy en serio y tenemos que empatizar con todo el mundo. Yo siempre digo, como comunicador, hay que empatizar con todos los sectores, los que le están pasando mal, con el turismo, los hoteleros, hace 7 meses que están cerrados. La gastronomía la pasó muy mal y muchos sectores la pasan muy mal, pero siempre, por favor, cumpliendo los protocolos, cumpliendo las restricciones, empaticemos fundamentalmente con los equipos de salud, con los enfermeros, con las mucamas, con los médicos que arriesgan todos los días su vida para tratar a tanta gente que está cayendo en esta enfermedad. Lamentablemente los valores son cada vez más altos, la cantidad de contagiados son más altos, la cantidad de muertes son más altas, la situación epidemiológica y sanitaria no está controlada, ni mucho menos. Yo leía el otro día en el Facebook de la municipalidad, el intendente, decir la situación sanitaria está controlada en Villa Allende, justo en Villa Allende, donde el hospital se parece más a un dispensario que un hospital, y hay una clínica, una sola clínica, que tiene serios problemas estructurales, de recursos humanos, que ahora la están levantando un poco. Lejos de estar solucionado el problema sanitario, fíjate vos los números de ayer, los números de antes de ayer. Veníamos con 12, con 13, con 14, con 15 contagios y estuvimos en 31 y en 24. Hemos duplicado los valores. Entonces hay que generar conciencia. Esto no es joda, muchachos. Esto es muy serio. Beto, bueno, en la previa, digo, antes de que te dieran el diagnóstico positivo y de esos 9 días que fueron bastante duros para vos, digo, ¿qué cambió en vos en el día a día, en tu percepción sobre cómo cada uno, cada una tomaba lo que sabemos de la pandemia, la importancia que tiene y qué pasó en el posterior? Digo, te hiciste esa reflexión, digo, cuando te encaraste. Sí, tomás mucha más conciencia, tomás mucha más conciencia de lo que todo esto significa. Tomás mucha más conciencia, por ejemplo, nosotros ayer hablamos con Matías Aleme, el hijo de este matrimonio de médicos que falleció con una semana de diferencia en cumplimiento de su deber como médicos, ambos contagiados de COVID. Todos los días con el doctor Brusa, el jefe de emergencias del hospital de urgencias, recontra conocido hace 25 años que sale en todos los medios de comunicación, al que le tuvimos que poner plasma y estuvo muy mal y la pasó muy mal. Digamos, hay sinceramente que atender lo que dicen los médicos. No podemos nosotros arrogarnos saber más que los médicos, en definitiva. La pandemia y el virus no tiene ideología. No importa Alberto, Cristina, Patricia o Mauricio. Se trata de nosotros. Se trata de nuestro comportamiento individual, de nuestro comportamiento social, de demostrar que a pesar de que somos un país hecho pelota, somos sociedad. Y yo creo que en muchos casos no lo estamos mostrando. Y esto realmente, eso sí me cambió después de haber vivido lo que viví. No puedo entender que haya gente que todavía no lo entienda y esté con un discurso vinculado a los derechos humanos y a las libertades públicas que no está a la hora de las circunstancias. Yo soy el primer libertario, el primer liberal en ese sentido. Pero, muchachos, con esto no se puede jorobar. Tenemos que seguir las indicaciones de los médicos. Hablemos con el presidente del Consejo de Médicos, del Colegio de Médicos, con los distintos infectólogos, con el decano de la Facultad de Medicina, con el titular de Modernidad. Habla con quien quieras, todos te van a decir lo mismo. Todos te van a decir, señores, mínimamente distancia social, utilización de barbijo, medidas de higiene. No permanecer más de 10 minutos hablando con otra persona sin barbijo porque el contagio se produce a través de las gotículas. Vemos bares atestados de gente, todo el mundo sin barbijo, todo el mundo hablando con música, casi a los gritos para entenderse. Se producen allí contagios, se producen contagios en las reuniones sociales, en los cumpleaños truchos, en las juntadas truchas, en los asados clandestinos. Allí se producen los contagios. Cada uno es dueño de decir, yo hago lo que quiero y puedo contagiarme. O en realidad hacen correr riesgo a muchas otras personas que forman parte del grupo de riesgo y que en muchos casos son parte de sus afectos también, ¿no? De sus familiares más cercanos. Entonces, esto es lo que me cambió. Una cosa es decirlo, tratar de ponerse en la piel del otro y decirlo, y otra cosa es haberlo vivido y decirlo. Ahora lo digo. Yo sé que la verdad duele a veces, yo sé que la verdad a muchos no les gusta, yo sé que algunos se enojan con lo que estoy diciendo, pero es la verdad, y la verdad debe ser siempre una buena oportunidad. En este caso tenemos que entender que esto tiene que estar por encima de todo, que no hay que descuidar, que no hay que tener pavor y quedarnos aterrados en nuestra casa, que tenemos que salir a enfrentar la vida, pero con responsabilidad. En modo COVID-19, distancia social, utilización de barbijo, medidas de higiene. Yo te cuido o me cuidas. Si hacemos esto, no va a terminar tan mal esta película. Si veo que lo seguimos sin hacer, puede terminar en cualquier cosa. Beto, bueno, ya estás recuperado, como lo comentabas recién, tenías una alta inmunidad. Digo, ¿cómo es el proceso después de una persona recuperada? ¿Estás con la posibilidad, con la voluntad, si es que ya no lo hiciste, de donar plasma? Digo, también porque ese es un rol también fundamental de aquellas personas recuperadas y que lamentablemente en Córdoba no está teniendo la respuesta necesaria. Mira, quiero hablar de ese tema también. Mira, esto es un tren que te pasa por arriba, sin lugar a dudas, y te deja secuelas. Yo sigo con dolores en el cuerpo, mucho dolor en la cintura baja del lado derecho, en las piernas, en los omóplatas, en los brazos. Yo no he todavía logrado el nivel de saturación de oxígeno que tiene una persona que no ha cursado la neumonía. Estoy en 96, 97, lo normal. Antes de eso yo saturaba 99. Digamos, hay una serie de dolor de cabeza. A nivel psicológico, también no quedas igual. Tengo trastorno de sueño, me despierto cada hora, cada hora y media. Yo me levanto a las 5:15 de la mañana para hacer radio y cuando concilio el sueño me suena el despertador. O sea, hay un sinnúmero de cosas que evidentemente te cambian la vida. Y con respecto al tema del plasma, el otro día hablando con el presidente del Centro de Plasmaféresis me decía, vos sabés que hay gente que viene, se hace el serológico para saber si puede donar y después no vuelve más. ¿Qué hace? Se hace gratis el serológico para saber si ha logrado inmunidad, para seguir en la vida sabiendo o no si tiene inmunidad, pero no viene a donar plasma. Yo creo que tenemos que generar conciencia, es una hora de nuestra vida. el sistema de salud ha hecho un enorme esfuerzo en lo privado, en lo público, lo sigue haciendo, poniendo muchísimos recursos para salvar vidas, para que tengan un tratamiento digno, para que haya una cama en los hospitales y en las clínicas para todos y cada uno de nosotros. Entonces, por favor, generemos conciencia de que en caso que estemos en condiciones de hacerlo, no lo pueden hacer las mujeres que han concebido, han quedado embarazadas en alguna oportunidad o han tenido problemas oncológicos y algunas otras cosas como hepatitis, hepatitis C, etcétera, etcétera. Pero vos vas, consultás en cualquiera de los centros, hay tres, en hemoderivados, en el centro de plasmaféresis del San Roque o en la Municipalidad de Córdoba, y podés donar plasma, pero no hagas ese engañito, esa picardía criolla de hacerte gratis el serológico y después salir corriendo y esconderte. Uh-huh. Tratemos de colaborar porque cada donación de plasma puede salvar 5 vidas, entonces hay que hacerlo. Beto, bueno, te agradecemos los minutos. Creemos que tu testimonio, como el de las tantas personas recuperadas que hay aquí en Villa Allende, en Sierras Chicas y en Córdoba, es valioso para entender de la complejidad de la situación y que de alguna manera sume para que entre todos y entre todas sigamos cuidándonos y nos concienticemos de que esto pone en peligro la vida de las personas, que no es una gripeciña, y que, bueno, por suerte vos pudiste recuperarte y que ojalá sean muchos más, y que de una vez por todas logremos vencer esta situación. Te agradecemos, Beto, y te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, eso te lo puedo rubricar en primera persona, es lo que vos decís. Uh-huh. Un abrazo grande para todos mis conciudadanos de Villa Allende, a pelearla, a generar conciencia individual. Che, pero hay una rebelión, está todo abierto. Bueno, nosotros somos conscientes si tenemos o no que ir, si tenemos o no que cumplir las restricciones. A nadie le gusta pagar costos políticos, uh-huh, pero hay veces que hay que pagar costos políticos, por el bien de la sociedad. Sí, de eso entonces, se está viendo mucho, ¿no? Sí. Lamentablemente. ¿Cómo? No, digo que de eso se está viendo mucho, digo que no, nadie muchísimo quiere pagar el costo político y tomar las riendas de las decisiones que se toman a nivel nacional y provincial, que poco llegan a nivel regional. Insisto con el tema. Hay que darle espacio y comprender a todos los sectores y la situación de todos los sectores. Pero hay una sola cosa irremediable, y es la muerte. Uh-huh. Cuidémonos, porque esta enfermedad mata. Un abrazo grande, Beto. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes también, muchachos. Gracias. Buen día.